Hola Juan Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, ¿qué tal? Acá Pablo, estamos transitando, ¿cómo? Transitando diciembre. Bueno, así es, sí, un diciembre va a ser difícil, ¿eh? ¿Por qué? Y viene una disputa muy grande para defender de una ofensiva muy grande del establishment y del gobierno para defender derechos fundamentales del mundo del trabajo y del sistema democrático, ¿no? Con estas iniciativas parlamentarias que empuja, yo insisto, el establishment y el gobierno, ¿no? ¿Crees, Juan Carlos, que la alquimia que logró Milei de pasar de tener en el 2022, ¿no? Tenía hasta el 2023, a tener dos diputados nacionales, Javier Milei y Victoria Villarruel, a dos años después, ¿no? Un poquito más. A tener la primera minoría, ¿crees que eso necesariamente le da la aprobación en el Congreso o eso está por verse? No, ese fenómeno existe, pero está por verse. Por otra parte, ese fenómeno está muy ligado a la destrucción de la otra fuerza de derecha, que es el PRO. Uh-huh. Por lo tanto, hay una transferencia de votos y de parlamentarios de una fuerza de derecha. Cierto es que esta es una fuerza de ultraderecha, en todo caso algún matiz dentro de las expresiones de la derecha. Y es cierto que es un fenómeno rápido, ¿no? Así que yo eso creo que es un dato de la realidad. Ahora, el Parlamento es una caja de resonancia de la sociedad. Yo no niego que hay una relación de fuerzas determinada, ¿no? Votos son votos y eso existe. Pero ya tenemos una gran experiencia, incluso el anteaño y el año pasado, que hubo un cambio importante en las votaciones del Parlamento Nacional a partir del palpitar de la sociedad, de lo que pasa en el pueblo, de lo que pasa en los partidos políticos. Por lo tanto, acá no hay nada resuelto. Lo que pasa que hay una instalación en gran parte de una suerte de clima desde los medios de comunicación de lo inesperado del triunfo del gobierno, de que, bueno, hay un dominio de la escena política total por parte del gobierno, y eso no es así, ¿no? Ni siquiera en el plano parlamentario, porque los números en el Parlamento, veremos qué pasa, porque también ahora ya está la sensación de que todos los gobernadores declinaron, está lleno de tránfugas. Bueno, de todo eso hay, ya lo vivimos, no solo el año pasado, sino en otros momentos históricos. Uh-huh. También, pero insisto, creo que hay una instalación mediática para favorecer el clima a favor del gobierno en el marco de una fuerte ofensiva para sacar estas leyes estructurales. Leyes estructurales que tienen en el centro de la escena lo laboral, incluso con varios empresarios y varios empresarios con cierto renombre diciendo que no es esa reforma laboral la que le va a generar mayor impulso para la creación de empleo genuino, que tiene que ver con otras cosas, y una reforma penal, me parece que es lo que parece como central, por lo menos de esta primera del Código Penal. De esta primera, sí. Claro, del Código Penal, de esta primera iniciativa, que bueno, en definitiva, tampoco, por lo menos lo que ha mostrado la historia reciente, siempre la tendencia fue a generar mayor agravamiento de penas o algo más más punitivo, digamos, y en general la cosa no ha mejorado en los términos en los que lo plantea el propio gobierno, ¿no? No, por lo pronto eso en el tema de la reforma del Código Penal, que es la vieja línea de Patricia Bullrich, nunca eso dio resultado para mejorar la seguridad de la sociedad, de la población, ¿no? Si vos tenés, no hace falta ser un gran jurista, alguien que le vas a dar 25 años de prisión y en vez de eso le vas a dar 32 años de prisión, no creo que que cambie su actitud delictiva por ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, sobre el tema de la reforma, vos decís, de la reforma laboral, que yo sabés que vengo insistiendo que no es una reforma, sino una contrarreforma, contrarreformas progresistas que se dieron a lo largo del siglo XX y muy particularmente durante el gobierno de Perón, pero ya venían de antes también. Creo que lo que se propone acá al gobierno no es solamente un recorte de derechos laborales, que está claro que eso es así y que es el objetivo de siempre de los grandes grupos empresarios para mejorar su rentabilidad y sus ganancias. Nunca esto redundó a favor de que crezca el empleo, ¿no es cierto? Jamás, eso no ocurrió nunca. Pero acá lo que se están proponiendo, en realidad, es un proceso de avasamiento y destrucción de la organización sindical. O sea, hay un problema político mucho más de fondo y mucho más grave. Bueno, algunos dicen, sí, después se termina negociando. Claro que siempre se termina negociando. Pero acá, insisto, hay un objetivo que ya es muy estratégico, es la liquidación del sistema sindical argentino como lo conocemos. Y no se trata acá de que hay algunos dirigentes sindicales o muchos dirigentes sindicales que son burócratas y que nosotros tenemos todo el derecho a criticarlos ahora y siempre. Va más allá incluso de esos dirigentes burocráticos, aunque también está lleno de dirigentes combativos y clasistas. Esto lo que quieren es terminar, e insisto, con la organización sindical, ¿no? Elección por empresa y liquidar el convenio, liquidar la indemnización, liquidar lo que llama la cuota solidaria que sostiene el movimiento, todo lo que es el sindicato y sus servicios sociales que son enormes para sus afiliados. O sea, creo que hay un objetivo muy de ultraderecha que, bueno, va a concitar también, creo yo, una fuerte resistencia, y veremos qué pasa en el Parlamento cuando esa resistencia se vaya manifestando, que yo creo que va a ser incluso en diciembre, ¿no? En este mes. Claro. Por eso mis primeras palabras fueron, dijeron, creo vamos a tener un mes muy difícil. A ver, te tiro una pregunta, no necesariamente porque lo tengas resuelto, pero para preguntárnoslo un poco. Hoy estuve en una enfrascada discusión con un analista respecto de si el sindicalismo tenía que modernizarse y encontrar nuevas maneras de representación porque cambió el mapa laboral, porque cambió, si vos querés, la subjetividad de trabajadores y trabajadoras por el nivel de informalidad. La discusión era si había que acompañar esos, si la representación gremial tenía que acompañar esos cambios, traducirlo y adaptarse, o si en realidad había que volver a lo anterior, un poco el Eternauta, ¿no? Lo viejo funciona. Volver a lo anterior, si una fiel representación gremial es lo que termina empatizando. Y yo la emparejo, capaz que no es exactamente lo mismo, pero la emparejo con otra discusión que hay dentro de la propia dirigencia gremial, que frente al 50% de informalidad dicen, no, bueno, hay que modificar la representación para esa informalidad, y otros dicen, no, lo que hay que pelear es por la incorporación y la generación de puestos de trabajo genuino. ¿Dónde te paras ahí, Juan Carlos? Insisto, no necesariamente que tengas la cosa resuelta. No, por supuesto. Mirá, yo me paro en una palabra, pero no solamente es por un problema semántico o de disputa cultural, esto de la modernidad. No es la primera vez que dicen que hay que modernizar el sistema sindical. Lo hizo Onganía, lo hizo el menemismo, lo hizo la dictadura. Todos dicen que hay que modernizar. O sea, ¿quién está en contra de que haya progreso, actualización de las organizaciones, comprensión de que hay cambios tecnológicos? Nadie puede tener una actitud cerrada y arcaica. Lo que pasa es que esa palabreja lo que encierra es una concepción política e ideológica que es la que yo anteriormente intenté fundamentar. Lo que cuando dicen modernizar, lo que están diciendo es avanzar sobre los derechos sindicales, sobre los derechos de los trabajadores y fundamentalmente en esta circunstancia ir contra la organización sindical. De forma tal que acá no hay en juego modernización o no modernización. Es otra cosa mucho más grave la que hay en juego. Además, ya lo dicen, y cualquiera que lea lo que hoy apareció en los diarios de lo que sería el articulado de la ley, está claro que lo que se propone no es modernizar. Uh-huh. Eso es un contrabando bastante vulgar, a mi juicio. Bien, bueno, en todo caso, si hay discusiones, también se eligen los momentos para abrir ciertas discusiones, ¿no? Por eso ellos están a la ofensiva y es un momento de triunfo, es lo primero que dije. Claro. Por eso, inclusive, están decididos a hacerlo todo muy rápido. Yo acabo de enviar una nota a un diario amigo que prácticamente la titulo con eso. Claro. Ellos están poniendo plazo. Si uno lee lo que dicen todos los editorialistas de derecha, todos los editorialistas principales, insisten en que hay que hacer las reformas estructurales en un periodo de 3 o 4 meses, hasta le ponen fecha. Uh-huh. Así que, bueno, de eso se trata, de resistir la ofensiva. Por eso no hay que hablar del 2027. Yo creo que hay que hablar de diciembre del 2025 y de los primeros meses del 2026. Claro. Y ya veremos después el 2027. Estaba repasando dos elementos de la reforma presentada. El primero tiene que ver con, recién lo comentamos, límites a las asambleas dentro de los establecimientos. Exige autorización al empleador sobre el horario, duración y lugar de la asamblea. Elimina el pago por ese tiempo. Habría que ver qué significa esto en concreto. Y aplica multas de hasta 2000% del salario mínimo vital y móvil en el caso de infracciones graves por esas acciones. ¿Viste? Eso es un buen ejemplo de la modernidad que te dice ese cristiano. Y agrega que otorga la reforma 10 horas mensuales pagas, sí, a los delegados, sí, por tarea sindical. Por eso. Se terminó la representación sindical. No hay más delegado. Y segundo, el que concurre a una asamblea, te descuento las horas de trabajo. ¿Quién va a concurrir a una asamblea si la gente no tiene para morfar? No, está claro que no hay ninguna modernización, hay una arcaización. Nos quieren llevar a la prehistoria, uh-huh, al siglo XIX. Y hay otro elemento, Juan Carlos, que también lo comentamos recién, que tiene que ver con los repartidores. Se crea un régimen específico para las aplicaciones de entrega. Sí. Establece que quienes trabajan en ellas van a ser repartidores independientes, con contrato de servicio, sin vínculo laboral y con aportes a su cargo. El texto aclara también que las partes pueden acordar libremente los términos del contrato. La libertad entre el repartidor y Pedido Ya, por ejemplo, ¿no? Y a eso le llaman libertad. Y las, sí, plataformas tienen que ofrecer capacitación, elemento de seguridad y un seguro de accidentes que no implica relación de dependencia. No se equivocan en ninguna respecto a la dirección de la reforma. No. Por eso el término libertad. Bueno, nuestra audiencia yo creo que lo tiene claro de qué se trata, ¿no? Es la libertad de las sardinas contra el tiburón. Sí. Que las sardinas luchen contra el tiburón, es imposible, así que... Es buena, bueno, la imagen esa, ¿eh? La sardina contra el tiburón es buena. Era el título de un libro que alguna vez yo leí, no es un invento mío, pero sí forma parte de mi cultura, que alguna vez leí un libro sobre, precisamente sobre el patrimonio nacional era, uh-huh, y hablaba del tiburón y la sardina, sí. Bien. Bueno, Juan Carlos, a eso vamos, a ese escenario que planteasen. Vos invitás a, che, no pensemos tanto en el 2026, 2027, pensemos en el diciembre del 25. Así es, y que a veces las sardinas se juntan, le salen dientes y se rebelan contra el tiburón, ¿eh? Cuando son muchas, hay que ver si no lo logran derrotar. Ojo que tenés un buen título de artículo, ¿eh? El título, o el de esta columna podría ser diciembre del 25. Es un buen título, bueno, de nota. Bueno, puedes, mira, yo insisto en eso porque todo eso del 2027, quién va a ser el candidato, quién va a ser el candidato a concejal de Berazategui, de Quitilipi, quién va, todo eso, francamente creo que nos aleja del pueblo. Hay que ir a las necesidades vitales que tiene el pueblo y que tiene la sociedad, y hoy son estas, y cómo asumimos que ellos están a la ofensiva y que de lo que se trata entonces es enfrentar esa ofensiva ahora ya, para lo cual hay que dejarse de joder con cuestiones, con debates internistas que nos debilitan y pasar a un proceso urgente de unidad y de discusión de ideas políticas y de programa y de un proyecto político. Se lo escuché decir a Juan Carlos Junio en el cafecito de que vuelvan las ideas. Abrazo grande, Juan Carlos. Chau.